Estamos con Casu, de jugador de básquet del Club Atlético Capilla del Monte, después de lo que ha sido un sábado con bastante actividad para Capilla, donde él en la cumbre con el equipo de básquet lograron una victoria sobre Tanti por 20 puntos. ¿Qué nos podés comentar acerca del partido y sobre todo del tercer cuarto, donde Capilla estuvo jugando impecablemente y después el cuarto que se vino como un poco abajo el ritmo? Bueno, hola Neuwen, ¿cómo estás? Sí, estuvimos ahí en la cumbre jugando hoy. Fue un lindo partido. Los primeros dos cuartos fueron muy parejos. En el tercer cuarto Tanti estaba como agotado, se había como gastado todo en los primeros cuartos, entonces pudimos aprovechar. Jugamos lindo, se jugó bien en equipo, el equipo estaba bien lúcido. Pudimos sacar una buena ventaja, aprovechando todas las oportunidades. Y después, bueno, en el cuarto, nos presionaron fuerte. Ellos gastaron sus últimas cartas y nos achicaron el marcador. Pero bueno, por suerte pudimos ganar y estamos contentos. Y a ver el próximo partido contra la cumbre, que será, para los que no saben, ahí en Atlético La Falda. Que bueno, hoy también estuvo jugando esta fecha contra la Unión de Huerta Grande, sí, y perdió por 8 puntos. El rival directo de ustedes también para lo que es el campeonato. Sí, así es. Huerta es el equipo más fuerte del campeonato, así que esperemos encontrarnos con ellos en la final y poder ahí coronarnos campeones, si Dios quiere. Una pregunta que viendo durante el primer tiempo del partido, que ustedes salían desde abajo con una pelota larga. ¿Eso fue algo que se fue dialogando durante la semana o salió durante este partido de decir, bueno, salgamos en largo, que esté más adelante, que se quede más o menos cerca del aro para poder encestar, o cómo fue la cosa? Sí, eso salió en el partido. Lo hemos practicado un par de veces en los entrenamientos, pero eso salió más que nada en el partido porque el base de Tanti se metía mucho adentro de nuestra zona, entonces desprotegía el balance en la defensa, entonces recuperábamos el rebote y era tirar el voleo a los jugadores rápidos nuestros para poder lograr un punto rápido. ¿Te quedaron algunas heridas de guerra del partido, me parece, sobre todo ya pasando el tercero, cuarto, que ya estaban un poco más, pero sobre todo cuando tenías que agarrar la pelota defendiendo o atacando? Sí, estaba muy duro el tema de la zona, los rebotes. Tanti tenía dos jugadores muy, muy grandes, muy, muy fuertes, y aprovechaban la fuerza y pegaban, pero un montón. Corre también por el tema de ellos, al estar perdiendo, como que querían dejar todo lo que podían para poder recuperarse. Pero bueno, nosotros también jugamos fuerte y para poder aguantarlos, y bueno, pudimos ganar nosotros. La última, ya no molesto más. ¿Qué pasó con Juan exactamente cuando en la primera pelota que toca se cae mal, se dobla el tobillo? Se asustaron en algún momento que pensaron que podía ser para peor, después siguió igual, pero ya no con la misma intensidad. Sí, lamentablemente Juan encima venía bien físicamente, venía bien preparado para el partido. Y la primera pelota que tocó, que encima hace el punto, se dobla el tobillo y parece que recién estaban hablando los chicos que tiene un esguince, así que va a tener para un rato. Lamentablemente, porque es un jugador fundamental en el equipo. Así que bueno, vamos a tener que estar con esa pérdida. Esperemos que se recupere antes. También tenemos a Facundo, el hombre de los triples, lo tenemos lesionado también, así que... Pero bueno, vamos a esperar a que ellos se recuperen y nosotros seguir adelante, aguantando. Bueno, Casu, lo último, un saludo para alguien en especial en el día de la fecha. Un saludo para los chicos del equipo que dejan todo en cada partido y también para todas las madres, mañana que bueno, no sé cuándo... Vamos a estar el lunes, así que... Bueno, para el domingo, que es el día de la madre, que tengan un lindo día. Bueno, Casu, muchas gracias por tu tiempo y nos veremos para el partido contra la cumbre en La Falda.